Truman Capote. Volvió a su casa caminando entre los árboles, dejando atrás el gran cielo, el susurro de las voces del aire y el trigo golpeado por el viento. Fin. Era una idea que venía de lejos, irresistible, una obsesión. El éxito de su última novela, A Sangre Fría, le sirvió como excusa para la celebración de una gran fiesta que supondría su consagración absoluta, el símbolo de su triunfo. Le convertiría en el escritor más aclamado de América. Sería un baile de máscaras que reuniría a lo más granado del mundo artístico. En la noche del 28 de noviembre de 1966, más de 500 invitados cuidadosamente escogidos se reunieron en el suntuoso salón de baile del New York Plaza para asistir al baile en blanco y negro de Truman Capote. El acontecimiento estuvo a la altura de sus expectativas. Todo el mundo intentaba desesperadamente ser incluido en la lista de invitados. Estos llegaron desde todos los rincones de América. Algunos incluso se desplazaron desde Europa. Una vez más, Capote apareció en la primera página de todos los periódicos. Los sociólogos siguen preguntándose si esta ha sido la noche más importante del siglo, escribía con ironía el New York Times. ¿Qué queda de aquella magnífica velada? Algunas imágenes en mal estado y unas cuantas fotos en blanco y negro son los únicos testimonios de su triunfo. Un triunfo ambiguo. Era un escritor muy dado a aparecer en los medios de comunicación, pero con un carácter vitriólico. Un hombre marcado por su infancia en Nueva Orleans. Para él, hasta su nombre era un desafío. Truman Streckfus Parsons. Lily Mae Falk tenía solo 17 años, una bonita figura y muchos sueños cuando conoció a Arch Parsons en un pueblucho de Alabama. Arch, 9 años mayor que ella, tenía facilidad de palabra, un gran coche y planes aún más grandes para el futuro. La boda fue todo un éxito, pero el idilio duró poco y el matrimonio se estaba rompiendo cuando nació el pequeño Truman, el 30 de septiembre de 1924. Su padre era un vendedor fracasado que vendía productos inútiles y se estaba dejando la vida en la carretera. Su madre necesitaba más e intentaba hacer realidad sus sueños con una serie de amantes fugaces. En este tipo de vida no encajaba un niño, y muy pronto sus padres empezaron a dejarle con distintas niñeras, o le abandonaban de noche en los distintos hoteles en los que se instalaban temporalmente sin preocuparse por su llanto. Acababa tan agotado que me tumbaba en la cama y esperaba a que volvieran. Cada día era una pesadilla porque tenía miedo de que me dejasen solo cuando oscurecía. Tenía mucho miedo a ser abandonado y recuerdo que pasé prácticamente toda mi infancia en un estado de miedo y tensión constante. En el verano de 1930, sus padres le abandonan definitivamente. Le dejan en casa de unos parientes de Lily May. Esta rama del clan de los Falk estaba compuesta por 3 solteronas cascarrabias y su hermano mayor, asmático y solitario. Eran ayudados por 2 viejas criadas negras. Esta extraña pero organizada familia vivía en Monroeville, una pequeña ciudad de Alabama perdida entre los campos de maíz y algodón. Se levantaba al amanecer, se acostaba al anochecer y asistía a misa todos los días. Truman describirá en sus obras la monotonía de esta rígida existencia, la frialdad de las viejas solteras y la asfixiante atmósfera de la casa, marcada por el ritmo del trabajo y las constantes peleas. Solamente la mayor de las tres hermanas, la tímida e ingenua Sook, le daba un poco de cariño y le permitía quedarse con ella en la cocina o acompañarla durante sus escasas salidas en busca de las plantas necesarias para fabricar sus remedios. Su único entretenimiento llegaba por la tarde, cuando la familia, sus amigos y vecinos se reunían en el porche de la vieja casa barroca de Alabama Avenue. Allí el joven Truman se empapaba de extrañas y a veces turbadoras historias sobre muertes y fantasmas inspiradas en leyendas y chismes locales. De vez en cuando aparecía su madre sin avisar, con las últimas noticias de alguna lejana y fascinante ciudad. Pero desaparecía inmediatamente, como por arte de magia, envuelta en la nube de polvo rojo que levantaba su coche al marcharse. Me quedaba junto a la carretera viendo cómo se alejaba en un Buick negro que se iba haciendo cada vez más pequeño. Imagínense a un perro que se queda mirando, esperando que alguien le lleve. Esa era mi imagen. Pero un día su madre llegó a Monroeville para llevárselo a Nueva York, donde se había casado recientemente. Creía que su sueño se había hecho realidad, pero muy pronto conocería otra forma de soledad y angustia. Su padre adoptivo se llamaba Joe Capote. A partir de entonces llevaría su apellido y asistiría a un internado en el que a veces pasaba meses sin recibir ninguna visita ni salir a la calle. Este nuevo abandono fue un duro golpe. Empezó a sufrir sonambulismo y ataques de histeria. Además, su amaneramiento se convirtió muy pronto en el blanco de las crueles bromas de sus compañeros. Sin embargo, Truman consiguió convertirse en uno de los muchachos más conocidos de su escuela. Podía caer bien o mal, pero nadie podía ignorar su increíble energía y su talento para contar historias. A pesar de su baja estatura y su voz chillona, utilizaba su agudeza y sarcasmo para rechazar los insultos, y eso le daba la seguridad necesaria para defender su identidad. Declaró abiertamente su homosexualidad y proclamó su ambición de convertirse en un gran escritor y codearse con los ricos y los famosos. Empecé a escribir a los 8 años. Me lo tomé tan en serio que no se lo dije a nadie. Pasaba varias horas al día escribiendo cosas que nunca enseñaba a mis profesores. Cuando volví a casa escribía durante 3 o 4 horas, igual que otros chicos tocaban el piano. Era una obsesión. Al cumplir 18 años, se dio cuenta de que su verdadera vocación era la literatura. Se lo jugó todo a una carta y dio los primeros pasos para hacer realidad su sueño. Aprovechando las plazas que habían quedado vacantes a causa de la guerra, abandonó sus estudios y empezó a trabajar en el New Yorker. Era un simple trabajo en el archivo, consistente en recortar tiras humorísticas y artículos. Pero los 2 años que pasó allí le darían la experiencia y confianza necesarias para ofrecerse posteriormente a varias revistas que le contratarían como columnista. En la primavera de 1945, Truman Capote llega a una revista de moda conocida por su interés por el talento literario, Mademoiselle. Allí publica su primer relato corto, Miriam. Tras leer Miriam, el editor de Harper's Bazaar se pone en contacto con él inmediatamente y publica otro de sus cuentos, Un árbol de noche. Un árbol de noche se desarrolla en un abarrotado tren nocturno. Una joven estudiante debe viajar en el mismo compartimento que una extraña pareja que le inspira un miedo irracional. Kay sabía lo que le daba miedo. Era un recuerdo. El recuerdo de unos terrores infantiles que una vez, hace mucho tiempo, planearon sobre ella como las ramas embrujadas de un árbol de noche. Tías, cocineros, extraños. Todos estaban deseando contarle historias o le enseñaban canciones que hablaban de fantasmas, de la muerte, de presagios, de espíritus y de demonios. El éxito es inmediato. Mademoiselle y Harper's Bazaar se disputan los derechos de publicación de sus obras. Su original estilo y su universo irreal, sus personajes, a menudo turbadores y ambiguos, crearon un interés por su obra muy superior al que él mismo esperaba. En unos pocos meses, Truman Capote se convierte en el preferido de las revistas de moda, especialmente de las mujeres que las dirigen. Con solo 21 años, este extravagante hombre con aspecto de niño estaba haciendo estragos con su encanto. Ni siquiera había publicado una novela y ya se encargaba de las páginas de sociedad de las revistas. Ocupa la primera página de la revista Life, que le describe como el esotérico Truman Capote, nacido en Nueva Orleans. El muchacho del sur ve abrirse todas las puertas como por arte de magia. Comienza a recibir invitaciones para cenas en las que cautivará a los auditorios más diversos e importantes. Nueva York es como una ciudad modelada en arcilla. Uno puede hacer con ella lo que quiera. Es la única ciudad del mundo en la que se pueden llevar vidas totalmente separadas y tener grupos de amigos que no se conozcan entre sí, que no sepan nada los unos de los otros. El círculo de relaciones de Capote se amplía rápidamente cuando su primer compañero estable, Newton Arvin, que más tarde escribiría la biografía de Melville, le presenta al establishment literario y le hace descubrir las obras de Marcel Proust, Henry James y otros grandes escritores del siglo XIX. Conoce a Carson McCullers, otra niña prodigio de las letras estadounidenses procedente del sur. Aunque más tarde se distanciarían, al principio fueron grandes amigos. Sería ella quien recomendase a Capote a uno de los directores de la editorial Random House. De nuevo, Capote causa inmediatamente una gran impresión. William Goyer le describiría como un muchacho travieso pero lleno de talento. Random House publicaría en 1948 la primera novela de Capote. Su primera novela se iba a llamar Travesía de Verano, y Capote decidió situar la acción en Nueva York. Después de todo, había iniciado allí su nueva vida y había conseguido cautivar a la ciudad. Por eso, cuando se quedó bloqueado, sorprendió un poco que decidiera volver a Monroeville para poner en orden sus ideas y continuar su trabajo. Los habitantes de la casa se levantaban a las 4:30. Desayunaban a la luz de la lámpara eléctrica y salían a trabajar al amanecer, dejándome solo y cada vez más asustado. Cada vez más, Travesía de Verano me parecía una obra inteligente y fría. Dentro de mí estaban floreciendo otro lenguaje y otra geografía espiritual que se apoderaban tanto de mis sueños nocturnos como de mis fantasías diurnas. Así, en el transcurso de un paseo junto al estanque en el que había aprendido a nadar, volvieron a surgir las angustias de su infancia, y escribió su novela como si se tratase de una revelación. Me invadía un estado de sobreexcitación, una variedad del coma creativo. Al volver a casa me perdí y empecé a caminar en círculo por el bosque. Llevaba todo el libro en mi cabeza. Cuando llegué a casa había oscurecido y hacía frío. Pero no sentía el frío gracias al fuego que había dentro de mí. Di las buenas noches. Me encerré en mi habitación. Metí el manuscrito de Travesía de Verano en el cajón inferior del escritorio. Cogí varios lápices afilados y un cuaderno nuevo de papel amarillo rayado. Me metí a la cama vestido y, presa de un patético optimismo, escribí: Otras voces, otros ámbitos. Una novela de Truman Capote. Capote definió la novela como un intento por ahuyentar sus demonios, pero en realidad lo que hizo fue transformar esos demonios en una obra de arte. Joel Knox, un muchacho de 12 años, parte hacia Nueva Orleans en busca de su padre. No le conoce y ni siquiera se llama igual que él. Joel se encuentra con una serie de extraños personajes, la mayoría de ellos atormentados por su pasado o atrapados en sus sueños. Finalmente llega a una vieja casa en ruinas en la que vive su padre. La familia que vive en la casa se resiste a dejar que Joel le conozca. Muy pronto sabremos por qué. Es un inválido que solo puede comunicarse lanzando pelotas de tenis rojas por las escaleras. El muchacho no soporta la verdad y huye con la esperanza de poder encontrar algún día a su verdadero yo. Su mente gozaba de una claridad absoluta. Era como una cámara esperando enfocar un motivo. La pared amarilleaba durante la meticulosa puesta del sol de octubre y las ventanas eran como espejos que agitaban los fríos colores de la estación. Alguien le observaba desde una de ellas. Parecía completamente mudo, excepto sus ojos. Poco a poco, la cegadora luz del atardecer que atravesaba la ventana se fue apagando. Parecía como si hubiera empezado a nevar. Los copos eran como ojos de nieve. Un rostro temblaba como una bella polilla blanca. Sonrió. Se volvió hacia él con su hermoso brillo plateado y comprendió que debía marcharse. Sin miedo, sin dudas, caminó hacia el borde del jardín, donde, como si hubiera olvidado alguna cosa, se detuvo y se dio la vuelta para observar el color azul que descendía y el niño pequeño que dejaba tras él. El tema de la novela es la preocupación de los escritores de la época por el futuro de América o por la Segunda Guerra Mundial, como Norman Mailer en Los desnudos y los muertos, publicada aquel mismo año. El virtuosismo de su estilo y la riqueza de las imágenes y los símbolos cautivaron al público y aseguraron el éxito de la novela. Hasta cierto punto, este éxito también se debió a la polémica desatada por la foto que aparecía en la contraportada del libro, una sensual y provocativa pose elegida por el propio autor. Este joven de 23 años se convertiría más adelante en el escritor más fotografiado de su generación. Era el lanzamiento de su carrera. Un lanzamiento similar al de un lápiz de labios o unos nuevos polvos de talco para bebés, como dirían las malas lenguas. Aprovechando su éxito, Capote parte hacia Europa, donde visitará Londres, París y Venecia. Su reputación le precedía y fue invitado a todos los lugares de moda en los que pudo codearse con los ricos y famosos de la época. Volvió a Nueva York en el Queen Mary, acompañado por Tennessee Williams. En aquel momento no podía encontrar mejor compañero que Truman, diría el autor de Un tranvía llamado Deseo. Todavía no era el hombre cáustico que llegaría a ser, o al menos no tan cáustico. Era muy imaginativo y travieso. Capote volverá pronto a Sicilia con su nuevo amante, Jack Dunphy. Pasará algún tiempo en Tánger en compañía de Jane y Paul Bowles. Fruto de sus viajes, publicará un libro titulado Color Local, en el que expondrá sus impresiones sobre los lugares visitados. En En esta época, Capote ya era una de las figuras de la jet set de Nueva York. Pero el escritor seguirá íntimamente ligado a su infancia y su tierra natal, el sur. El Arpa de Hierba, publicada en 1951, está basada en su vida en Monroeville. Sin embargo, los fantasmas de otras voces, otros ámbitos, han desaparecido, sustituidos por un ambiente pastoril de ensueño. Al salir de la ciudad, tomando la carretera de la iglesia, no tardamos en llegar a una colina deslumbrante, llena de lápidas blancas y flores bronceadas por el sol. Es el cementerio baptista. Al pie de la colina hay un campo de hierbas altas que cambian de color según la estación. En otoño, a finales de septiembre, cuando se vuelven rojas al ponerse el sol, las sombras escarlatas soplan como lenguas de fuego, y los vientos del otoño hacen caer las hojas secas. Se puede oír una música de suspiros humanos, un arpa de voces. Debió de ser uno de esos días de septiembre, mientras estábamos en el bosque buscando raíces, cuando Dolly me dijo: ¿lo oyes? Es el arpa de hierba. Siempre cuenta una historia. Conoce la historia de toda la gente que está en la colina, de toda la gente que ha vivido. Y cuando nosotros estemos muertos, también contará la nuestra. Tras el arpa de hierba, Capote está firmemente decidido a acabar de una vez por todas con los demonios del pasado. Siente que necesita una nueva forma de expresión y hace algunas incursiones en el teatro y el cine. Primero adaptará el arpa de hierba para Broadway, pero fracasa. Posteriormente participa en el guión de la película de John Huston, Más fuerte que el diablo, protagonizada por Humphrey Bogart. Pero esta experiencia será un mero divertimento. Mientras sigue con sus bandazos literarios, este neoyorquino adoptivo continúa con su extravagante modo de vida. Animador oficial de la Jet Set, baila con las estrellas, comparte mesa con los ricos, aparece en todos los lugares de moda y es protagonista fijo de las columnas de chismes. Las damas de la alta sociedad le llaman querido o cariño, y era su confidente, siempre dispuesto a divertirlas con algún comentario gracioso. Por ejemplo, describió la boda de Arthur Miller y Marilyn Monroe como la muerte de un dramaturgo. Esta alta sociedad de la que ya formaba parte sería su nueva fuente de inspiración. Comenzaría con divertidas caricaturas de las personas a las que iba conociendo, algo que le serviría para mantener su reputación de retratista cáustico y a veces cruel. Labios resbaladizos, exuberante cabellera rubia, tiras de sujetador que se deslizan y contoneo rítmico de unos volúmenes en movimiento constante que luchan por abrirse camino en su infinito escote. Esos son sus emblemas, unos atributos tan propicios para la caricatura que tenemos derecho a pensar que son ellos los que la han hecho tan identificable en todo el mundo. Ahora bien, en eso que llamamos la vida real, Marilyn no es tan fácil de identificar. En 1958, Capote publica Desayuno en Tiffany's. Esta corta novela capta perfectamente el espíritu del momento, reflejado en el personaje principal de Holly Golightly. Es una joven impenetrable, manipuladora y al mismo tiempo honesta, frágil y a la vez fuerte. Es muy parecida a las mujeres que frecuenta Capote y a su madre, tal y como la imaginaba durante su niñez. Procedente de una pequeña ciudad provinciana, Holly lleva mucho tiempo soñando con desayunar en Tiffany's, el último lugar de moda en Nueva York. Sabía perfectamente que nunca sería una estrella de cine. Es demasiado duro. Y si eres inteligente, es demasiado embarazoso. No tengo suficiente complejo de inferioridad. Se supone que para ser estrella de cine hay que tener una fuerte personalidad. En realidad, lo fundamental es no tener ninguna personalidad. No me importaría ser rica y famosa. De hecho, eso es precisamente lo que pretendo y algún día lo conseguiré. Pero si lo consigo, será con mi personalidad. Quiero seguir siendo yo misma cuando un buen día vaya a desayunar a Tiffany's. Una vez más, su obra es acogida con entusiasmo. Norman Mailer, su principal competidor, dedica al libro unas palabras que serían famosas. Truman Capote es el escritor más perfecto de mi generación. Escribe las frases más equilibradas y rítmicas palabra por palabra. Yo no cambiaría ni una sílaba de desayuno en Tiffany's. Se convertirá en uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Poco después, Truman Capote aceptaría un trabajo para el New Yorker, consistente en viajar con una compañía de actores negros que iban a interpretar Porgy and Bess en Moscú. Un destello de inspiración le hace escribir la crónica en forma de relato de ficción. Así fue como surgió su idea de escribir una novela documento, o como él la definiría más tarde, una novela no novela. Quería crear una novela periodística, un texto a gran escala que tuviese la credibilidad de una película, la profundidad y la libertad de la prosa y la precisión de la poesía. El 15 de noviembre de 1959 se le presentaría la oportunidad de poner en práctica su idea. En el New York Times aparece la noticia de un crimen cometido en Holcomb, Kansas. Un rico granjero es asesinado junto a tres miembros de su familia. Capote viaja inmediatamente a Holcomb. Sabía muy poco sobre los asesinos o sobre las víctimas, la familia Clutter. La policía ni siquiera tenía sospechosos. Los asesinos Perry Smith y Dick Hickok todavía no habían sido descubiertos. Solo tenía el título de su novela, A Sangre Fría. Una vez más, se lo juega todo a una carta. Sí, era como jugar mucho dinero al póker. Durante 6 años que estuvieron a punto de acabar con mis nervios, no supe si tenía un libro o no. Pasaron largos veranos y gélidos inviernos, pero yo seguía repartiendo las cartas y jugando mi mano lo mejor que podía. Al final, resultó que tenía un libro. Al principio decidió permanecer al margen del asunto, pero tras pasar largas horas con los protagonistas y escribir miles de páginas de notas, la implicación personal de Capote iba aumentando. Estaba convirtiendo una triste noticia en una gran tragedia nacional. Las épicas proporciones de la obra saltan a la vista en las primeras líneas del libro, en las que presenta el escenario del crimen. Holcomb se encuentra en las llanuras trigueras situadas al oeste de Kansas, una región solitaria a la que el resto de los habitantes del estado se refieren como allá. A unas 70 millas de la frontera con Colorado, el duro cielo azul y la pureza del desierto dan a esta región una atmósfera más propia del lejano oeste que del medio oeste. Los habitantes de la zona tienen el típico acento nasal, y muchos de ellos llevan pantalones vaqueros y botas puntiagudas de tacones altos. Es una región llana y la vista parece perderse en el infinito. Caballos, rebaños de ganado. Las grandes masas blancas de los silos de cereales se alzan como templos griegos, y son visibles mucho antes de que el viajero llegue hasta ellos. El libro está construido como una novela policiaca. Primero establece el escenario y luego hace que la tensión vaya aumentando con descripciones de la última jornada de cada miembro de la familia Clutter, abandonándolos finalmente a su sangriento encuentro con los asesinos. Pero A Sangre Fría no es una simple crónica minuciosa de un sangriento crimen. También es la historia de una familia sencilla, recta y trabajadora que se enfrenta a un horror indescriptible. Un horror cometido por dos asesinos que representan el lado más oscuro de América. Violencia reprimida, la lucha constante entre el bien y el mal. El clímax llega con el descubrimiento de los crímenes y el consiguiente terror que se apodera de las calles de la pequeña población. La viuda que trabajaba en la oficina de correos de Holcomb, la intrépida Myrtle Clare, definía despectivamente a sus conciudadanos como un montón de gallinas que temblaban en sus botas y tenían miedo a cerrar los ojos. Se decía a sí misma, «Esta vieja duerme igual de bien que antes. Si quieren matarme, que lo intenten». Como de costumbre, las opiniones de la señora Clare eran compartidas por muy pocas personas. Según el propietario de una ferretería de Garden City, los artículos que mejor se venden son las cerraduras y los cerrojos. A la gente no le importa la marca, solo les interesa que sean resistentes. Por supuesto, la imaginación puede abrir cualquier puerta, hacer girar la llave y dejar entrar el terror. Otra razón, la más sencilla y la más fea, era que esta pacífica comunidad de viejos amigos y vecinos, de repente, tenía que enfrentarse a la sensación de desconfianza recíproca que reinaba entre sus miembros. Comprensiblemente, creían que el asesino era uno de ellos, y todos ellos compartían la opinión de Arthur Clatter, un hermano de la víctima que el 17 de noviembre declaró a los periodistas que le entrevistaban en el vestíbulo del hotel. Apostaría lo que fuera a que quienquiera que haya hecho esto vive a menos de 10 millas de aquí. El momento decisivo para el autor y el desarrollo del libro es la detención de los sospechosos Dick Hickok y Perry Smith. Será entonces cuando Capote comience a ser consciente de la dimensión que puede adquirir su obra y de hasta qué punto se había implicado en el asunto. Cuando conoce a Perry Smith, se encuentra con un hombre tan bajo como él que había sido abandonado por su familia y confiado a unos padres adoptivos. Es el hombre en el que pudo haberse convertido. A partir de entonces, Capote vive un drama interior. Pasa horas con los detenidos mientras esperan su ejecución, pospuesta una y otra vez debido al procedimiento judicial. Perry tenía la sensación de existir a gran profundidad, quizá porque los corredores de la muerte normalmente son grises, y en ellos reina una calma similar a la que existe en el fondo del océano. El silencio solo se veía interrumpido por los ronquidos, la tos, el roce de las zapatillas y el ruido de las palomas que anidaban en los muros de la prisión. Pero no siempre. A veces, escribió Dick en una carta a su madre, uno no puede oírse pensar a sí mismo. Meten a algunos tipos en las celdas de abajo, en el agujero, y hay algunos que no hacen más que discutir. Se pasan el día gritando y blasfemando. Es intolerable. Todo el mundo empieza a pedir a gritos que se callen. Me gustaría que me enviasen tapones para los oídos, aunque no creo que me dejasen quedármelos. No hay descanso para los malvados. El 14 de abril de 1965, Truman Capote asiste abatido al ahorcamiento de Hickok y Smith. Dos hombres que le consideraban su amigo. Un amigo que esperaba su ejecución para poder acabar por fin su libro. Truman Capote no se recuperará jamás de esta dramática experiencia. Será el primer paso de un largo proceso de autodestrucción que continuará hasta su muerte casi 20 años después. Vaya, vaya, vaya. Pero de momento tendrá un gran éxito. Un éxito sin precedentes que convertirá al año 1966 en el mejor de su carrera. Es el centro de una década que comenzó con el asesinato de John Kennedy y terminaría con el de Sharon Tate. La resonancia de esta radiografía de un crimen en el corazón de la América profunda será considerable. Publicada inicialmente en 1965, en cuatro episodios aparecidos en el New Yorker, A Sangre Fría pulveriza el récord de ventas del semanario. La aparición del libro en enero de 1966 también provocó un interés sin precedentes por parte de los medios de comunicación. Capote apareció en la portada de todas las revistas. La sección literaria del New York Times le reserva la entrevista más larga de su historia. Life le dedica 18 páginas. En sus constantes apariciones en la radio y la televisión, contará repetidas veces la odisea vivida durante aquellos 6 años. Esto hará que años después, su biógrafo escriba que Truman Capote es una parte del folclore nacional americano, comparable a la tala del cerezo por parte de George Washington. El dinero que gana con el libro también será objeto de múltiples titulares de prensa. $2 millones, titula el New York Times. Según los cálculos de este periódico, cada palabra escrita por el autor le hace ganar $14. ¿Fue difícil llegar a conocer a Dick y Perry? Con Dick era fácil entenderse y hablar, porque era como cualquiera de esas personas que te encuentras en el tren. Empiezan a hablar y te cuentan toda su vida. Perry era un muchacho extraño y difícil, pero al final fue con él con quien acabé teniendo una relación más estrecha e íntima. Acabamos siendo amigos. Amistad no es la palabra adecuada. Quizá una relación muy intensa. Basada en su absoluta soledad y la pena que sentía por él. Una especie de afecto. En los meses siguientes, Truman Capote estará muy solicitado. Le invitarán a dar conferencias, será consultado como experto en criminología y le pedirán su opinión sobre la pena de muerte o la reforma del sistema judicial. Pero la prensa estaba más interesada en la preparación de su baile en blanco y negro y los 500 invitados que acudirán a aclamar el triunfo del escritor más célebre de América. El sueño de toda una vida, como lo definiría un amigo próximo. Creo que era el sueño dorado del chico de Nueva Orleans. Quería dar la fiesta más grande y fantástica del mundo. Quería ver cómo los más ricos y los más famosos de cada campo se disputaban el derecho a acudir a la fiesta que daba aquel extraño hombre bajito. Durante los años siguientes, a medida que el tumulto se iba disipando, el sufrimiento de los 6 años en los que escribió a sangre fría y la inolvidable ejecución de Hickok y Smith se cobrarán su tributo. Los demonios que había intentado ahuyentar durante toda su vida volverán a aflorar. Esta experiencia ha reforzado mi visión del carácter trágico de la vida. Es algo que siempre me ha perseguido y es lo que explica esa extrema frivolidad de la que a veces hago gala. Esa parte de mí sigue ahí, en un rincón oscuro, ironizando sobre la tragedia y la muerte. Por eso me gusta el champán y vivo en el Ritz. Capote intenta desesperadamente recuperar su papel de bufón de los pudientes y los famosos. Pero su corazón ya no sentía lo mismo. Su visión del mundo había cambiado. Su aguda y cáustica mente estaba llena de amargura y rencor. Ya no le gustan los cotilleos. Comienza a refugiarse en el alcohol, las drogas, los somníferos y los antidepresivos. El escritor se encuentra cada vez con más dificultades, la más evidente de las cuales es su falta de inspiración. Cuando se le pregunta sobre sus planes, siempre habla de lo que él llama su gran obra. Era un proyecto en el que había comenzado a trabajar años atrás, recopilando materiales de amigos y escribiendo interminables notas destinadas a la creación de un enorme fresco de la América de los ricos y los poderosos. Según él, era el equivalente contemporáneo de la obra maestra de Proust. El título estaba decidido desde hacía tiempo, Oraciones escuchadas. Lo tomó de unas palabras de Santa Teresa de Jesús. Se han derramado más lágrimas por las oraciones que han sido escuchadas que por las que no lo han sido. Les presentamos a uno de los escritores más celebrados y pintorescos de nuestro tiempo, Truman Capote. Su Sus actividades sociales no le impiden escribir, Truman. Últimamente he salido muy poco. En los últimos 7 u 8 meses he estado escribiendo 6 y 7 horas al día, lo cual es mucho. Oraciones escuchadas, hace mucho tiempo que trabaja en ese libro. Casi lo he terminado. Lleva 10 años hablando de ese libro. Sí, llevo mucho tiempo. En realidad llevo más tiempo trabajando en él. ¿Tanto tiempo lleva a escribir un libro? Los continuos anuncios sobre la aparición del libro causan problemas a Capote. La revista Esquire, harta de esperar, publicará algunos pasajes del libro en 1975 y 1976. La obra fue un fracaso de una magnitud solo comparable a la de sus anteriores éxitos, y el interés literario de la obra quedó ensombrecido por el escándalo que provocó. Capote atacaba a sus amigos, desenterraba viejos chismes y repartía golpes bajos por doquier con una ferocidad casi suicida que reflejaba su deseo de autodestrucción. Expulsado de la Jet Set y rechazado por sus amigos más cercanos, Capote intenta hacer frente a sus nuevos enemigos. Ahora se centra en la prensa y en sus apariciones televisivas, a menudo bajo los efectos del alcohol y las drogas. Su actitud era cada vez más provocadora y su presencia cada vez más insignificante. Todavía no soy un santo. Soy un alcohólico. Soy un drogadicto. Soy un homosexual. Soy un genio. En un momento en el que América intentaba asumir el trauma de Vietnam y el asesinato de Martin Luther King, Capote se encierra en sus viejos rencores. Sin embargo, durante este largo periodo de suicidio físico y social, escribirá un par de joyas dignas de su talento. Por ejemplo, en 1980 publicará una serie de relatos cortos y retratos reunidos bajo el título de Música para camaleones. Él mismo escribirá el prólogo de esta recopilación. Me encuentro solo en mi oscura demencia, a solas con mi baraja. Truman Capote moriría el 25 de agosto de 1984 en California, un mes antes de cumplir los 60 años.